nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Cristo es el cielo y la tierra. El ángel del Señor anunció a María. Concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y el Verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Oremos. Infunde, Señor, tu gracia en nuestras almas, para que los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, por los méritos de su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de su resurrección. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Nuestra Señora del Santísimo Rosario de Fátima, ruega por nosotros. Santo Domingo, nuestro Padre, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, me pidió Ariel que tomara un poco la posta hoy para hablar de este tema, un poquito profundizar sobre lo que fue y lo que es el nominalismo, ¿no? Sobre todo en algunas de las consecuencias que vino a tener para la historia del pensamiento, digamos, y por supuesto que las ideas tienen repercusiones en las conductas. Y bueno, llevan a las culturas y es lo que tenemos hoy, ¿no? Esa frase, ¿no? Es el que no vive como piensa, termina pensando como vive. Bueno, se encarna en muchas de estas cosas. Acá en el pizarrón puse dos frases en latín. A la primera voy a hacer referencia ahora nomás. Parus error in principio, manius fit in fine, es un adagio medieval, digamos. Es decir, un pequeño error al principio, al final se hace grande. La bola, como la bola de nieve, que, ¿no?, se va haciendo cada vez más grande y termina siendo una avalancha, digamos. Bueno, en nominalismo podríamos aplicarle perfectamente esta frase. Uno la puede aplicar para muchas cosas, incluso para la propia vida. Es muy bueno tenerla siempre presente, ¿no? Por ahí, si uno está tentado por el mal menor, digamos, puede pensar un poquito en esta frase. No sea que el mal menor termine siendo lo peor que podía elegir, digamos. Pero bueno, en la historia de las ideas, el nominalismo se ha ganado, creo yo, la aplicación de esta frase, ¿no? Fue un pequeño error, pequeño en apariencia al principio, y terminó dando origen a toda una destrucción del pensamiento medieval, de la síntesis de fe y razón, y bueno, lo que tenemos hoy, ¿no? El título de la clase de hoy, bueno, era el nominalismo y sus consecuencias, el materialismo, el naturalismo. Bueno, no es que vayamos a profundizar en cada una, sería para todo un curso aparte, digamos. Yo voy a tratar de simplificar, espero no caer en el simplismo, pero voy a ir sucintamente señalando algunas consecuencias, digamos, así rápidamente, sin no profundizando demasiado en las teorías mismas que brotaron, pero sí dando o tratando de dar algunos tips, digamos, o vínculos, ¿no?, primariamente evidentes de cómo se fueron desarrollando estas cosas. Bueno, para empezar, voy a leer dos fragmentos. El primero es un poquito largo, de una historia de la filosofía por un jesuita, Copleston. Y luego una pequeña frase de otra historia de la filosofía, pero de un dominico, fraile. Que bueno, nos van a un poquito como enmarcar en lo que fue el nominalismo. Bueno. El criticismo, que se inicia con Scotto, es un filósofo anterior, y la lucha de las escuelas, resquebrajaron la fe y el espíritu constructivo que habían animado a las grandes síntesis teológico-filosóficas de los siglos XII y XIII. Y van a determinar en el siglo XIV un ambiente crítico y escéptico que constituirá la decadencia y disolución de la escolástica. Un franciscano, que fue Guillermo de Ockham, es el iniciador de la tendencia más característica de esta época. Su pensamiento representa la reacción empirista y escéptica que suele seguir a toda época metafísica. Comienza Ockham por exagerar el individualismo de los anteriores y dice, la doble afirmación de Aristóteles y de Santo Tomás, según la cual solo existen los individuos, pero la ciencia trata de lo universal, es contradictoria. Digamos, ustedes vayan teniendo presente lo que vimos en anteriores clases, ¿no? Para entender bien lo que dicen estas. Si solo existen los individuos, según Ockham, ellos son el único objeto posible de nuestro conocimiento. Es cierto que poseemos conocimientos que no parecen referirse a ningún objeto individual. Así, el hombre, el triángulo, es decir, eso que llamamos conceptos o universales. La explicación, según Ockham, es esta. Cuando conocemos con claridad, poseemos el conocimiento concreto del individual, de Juan, por ejemplo. Pero cuando a Juan lo vemos de lejos, tenemos un conocimiento confuso en que no podemos distinguirlo de otros seres parecidos. Y a este conocimiento confuso le ponemos un nombre, de ahí el nominalismo. A este conocimiento confuso le ponemos un nombre. Así decimos que es un hombre, palabra o término que pueda aplicarse también a los otros objetos con que le confundimos. Por eso también se le llama terminismo, esta palabra o término también se le llama determinismo. Según algunos es más propio usar terminismo que nominalismo, pero bueno, eso lo dejamos para otro momento. Si Juan se acercase más, podríamos decir, por ejemplo, que es un militar, concepto también, y como tal confuso, pero más cercano del conocimiento perfecto propiamente individual. Con esta doctrina restaura Ockham el nominalismo de Rossellino, que fue un filósofo anterior a él. O sea, veamos que Ockham tampoco es un que se inventa nada, digamos, va tomando de los anteriores, ¿no? Y se coloca a dos pasos del escepticismo, porque si no hay conocimiento más que de lo individual y concreto, ¿cómo poseer el conocimiento universal y necesario de las leyes científicas? O sea, ¿se dan cuenta? O sea, si solo conocemos cada individuo y todo lo demás es confuso, la ciencia, bueno, no tiene mucho sustento, ¿no? Las formas inteligibles, la materia individualizadora y demás conceptos metafísicos son para Ockham entidades inútiles e imaginarias. Por eso Ockham él va a como a proponer un principio que él llama de economía del pensamiento, que lo escribí acá. Encia non sunt multiplicanda sine necessitate. Reducido significa, los entes no deben multiplicarse sin necesidad. O bien, no expliques por lo más lo que puede explicarse por lo menos. Este principio, en realidad, tampoco es de Ockham, me lo toma de Aristóteles, pero lo retuerce, digamos, hasta el punto de que ahora esta frase es conocida como la navaja de Ockham, con la cual él de una manera corta la metafísica, ¿no? O sea, él con este, digamos, tú eres el sentido que le había dado, Aristóteles, y lo usa justamente contra lo que Aristóteles había propuesto, que es la metafísica. Entonces, esta frase es conocida como la navaja de Ockham. No solo la metafísica es imposible y falsa para Ockham, sino que también lo es la teología racional o conocimiento de Dios por la razón. Las pruebas tomistas de la existencia de Dios no concluyen, porque siempre sería posible una serie infinita de causas, y aunque se llegase a una primera causa, nada nos dice que eso sea lo que llamamos Dios. Por acá ya se va viendo lo que va a generar el agnosticismo y también el ateísmo. De Dios solo podemos adquirir una cierta probabilidad de que existe, y lo demás solo puede conocerse por la fe, lo que va a ser el fideísmo. Ya todas las cosas que vamos a ir viendo después. Esta radical separación entre el mundo del conocimiento natural y el de la fe trae como consecuencia la absoluta libertad en el terreno del pensamiento y la posibilidad de que la ciencia y la filosofía se desentiendan del orden sobrenatural, abandonándolo a la fe. Esto es, se secularicen. Ya vamos con palabras, digamos, que conocemos, ¿no? El tema de la secularización. El empirismo, el agnosticismo y la secularización son las características del pensamiento de Ockham, y ellas pasarán como rasgos fundamentales al pensamiento moderno, que se inicia con el Renacimiento. Hasta acá Copleston en su manual de historia. Ya van viendo cómo en este breve presentación del nominalismo ya se van viendo, es fácil prever lo que va a generar, ¿no? Luego lo que dice Guillermo Fraile, dice, el nominalismo no es un sistema, ni siquiera es una escuela, sino más bien un sentimiento, un espíritu difuso, un poco indefinido, pero que repercute en amplias ramificaciones que se extienden a las manifestaciones más diversas, a la política, a la teología, a la filosofía y a la mística. Su signo es esencialmente negativo y demoledor. Carece de soluciones positivas. Es más bien un conjunto de problemas, una actitud crítica y escéptica ante las aportaciones de la escolástica anterior. Hasta acá Guillermo Fraile, ¿no? Entonces ya vemos cómo el nominalismo viene como a derribar, pero no propone nada, ¿no? No está es propiamente, digamos, una destrucción del pensamiento anterior, digamos, sin proponer una solución positiva, una vía válida. Bien, en su momento, ¿no? Este espíritu difuso que dice Fraile se lo llamó la vía moderna, es decir, esta tendencia, digamos, a ser modernos que tanto daño hace. Bueno, la vía moderna en oposición a la vía antigua, que eran los pensadores anteriores, ¿no? Entonces, ¿quiénes eran la vía moderna? O sea, justamente los pensadores que se opusieron al realismo de los anteriores. Es decir, en los siglos XII y XIII, digamos, Santo Tomás y un Scotto, bueno, y otros también, o sea, no, había muchos que eran realistas, digamos, no todos de la misma manera. Estaba el realismo moderado de Santo Tomás, el realismo exagerado de un Scotto. Bueno, Ockham va a reaccionar contra el realismo exagerado de un Scotto, pero en el camino también destruye el realismo moderado de Santo Tomás, o sea, mete todo en la misma bolsa, ¿no? Entonces se lo llama comúnmente como nominalistas o terministas. ¿Bien? ¿Cuáles son entonces un poco los fundamentos de esta tendencia, ¿no? del pensamiento? O sea, dijimos que no se constituye como una escuela de pensamiento, hay muchas variantes, como rápidamente se van como es generando más y más pensadores que se pelean, con los demás, se pelean como entre ellos, o sea que no hay una, unidad, digamos, pero sí se reconocen diversos fundamentos comunes a todos ellos. Podríamos decir la teoría de las dos verdades. ¿Qué es esto? Sí, hay dos órdenes de verdades, según esta teoría, son la fe y la razón, que son independientes entre sí e incluso pueden contradecirse. O sea, esto que, que genera, digamos, una separación entre la fe y la razón, entre la teología y la filosofía. Entonces, los nominalistas no van a tener problema en sacar una conclusión filosófica que sea abiertamente contradictoria con una verdad de fe. Por ejemplo, si el mundo es creado o no. Entonces van a decir que desde la filosofía hay que decir que el mundo no es creado, pero es una verdad de fe que Dios creó el mundo, digamos. Entonces ellos, como decir, bueno, son verdades como las dos cosas, bueno. O sea, uno es la filosofía, otra cosa es la teología. O sea, esto propone, digamos, un problema porque o ninguno es verdad, o hay un problema con la contradicción. O sea, no se pueden contradecir si son verdades las dos cosas, digamos. O sea, forzosamente tiene que ser verdad una sola cosa. Bueno, ellos proponían este doble orden de verdades que son totalmente independientes y pueden contradecirse. Esto por un lado. Esta teoría de las dos verdades es muy vinculada al otro, que es el voluntarismo. ¿Qué es esto? Es una doctrina que afirma el primado de la actividad libre, de modo que esta es el supremo principio de explicación de todo y hasta la verdad y la inteligencia dependen de ella. Esto, entonces, el voluntarismo es decir, en realidad no es la verdad el criterio, sino la voluntad. No solo la existencia de las cosas, sino las esencias son contingentes. ¿Se acuerdan que en clase anterior habíamos visto el tema de la contingencia? Es decir, que una cosa puede existir o no. O sea, nosotros podemos existir o no. O sea, que existamos depende de un acto libérrimo de Dios que nos puso en la... Bueno, pero no podemos existir sino como hombres, como seres humanos. Bueno, para el voluntarismo... Es decir, Dios creó así las cosas, pero podría haberlas creado de otra manera y hacer, por ejemplo, que haya un fuego que enfríe, o que haya un círculo cuadrado. O sea, subordinan la inteligencia a la voluntad, incluso en Dios. Es decir, Dios no es, primeramente inteligente, conoce las cosas y las crea, sino que... Bueno, las creó así porque quiso, pero podría querer de otra manera, digamos. Termina siendo... Bueno, no gusta la transmisión de la palabra, creo. Mientras me dure la batería de la computadora voy a poder trabajar. En fin, digamos, Dios, entonces, es una especie de niño caprichoso que teniendo todas las posibilidades en su mente, bueno, eligió una y no otras porque quiso, así nomás, digamos. O sea, básicamente es eso, ¿no? Entonces, este voluntarismo, pretendiendo asegurar la libertad divina, termina convirtiendo a Dios en un caprichoso, digamos, que creó las cosas así, pero podría haber creado de otra manera, incluso podría de repente hacer que ahora mismo sean de otra manera, es decir, llegan a proponer, ¿no?, que Dios podría hacernos pensar en cosas que no existen, o sea, Dios podría engañarnos, es decir, podría hacernos pensar en un caballo cuando el caballo no existe. O algo así, o sea, Dios podría hacernos ver una... No, está bien, tengo, ¿eh? sea, Dios podría ponernos en la inteligencia un concepto que no existe. Así de simple, digamos. Bueno, este voluntarismo ya se imaginan, digamos, que va a tener sus consecuencias, ¿no? Porque, como decía antes, separa totalmente la inteligencia de la voluntad, subordinando la inteligencia. Otro de los fundamentos es justamente este principio de la economía del pensamiento que decía antes, la navaja de Occam, que tiene como consecuencia la reducción de la metafísica a la lógica. Es decir, ya no vamos a hablar de metafísica, sino que nos vamos a mantener en un nivel de discusión de términos, de palabras. Esto es muy actual, sobre todo después de Kant va a ser prácticamente lo único que quede en pie. Hoy se le conoce como filosofía del lenguaje, ¿no? Entonces, la navaja de Occam provoca esta reducción de la metafísica a lógica. En un cuarto lugar podríamos hablar del escepticismo, es decir, la sustitución de las demostraciones por simples argumentos probables. Es decir, ya no podemos tener certezas, justamente puesto, porque Dios podría estarnos engañando, ¿sí? Como con el voluntarismo, o sea, Dios podría estarnos haciendo pensar algo que no es. Entonces, hay una tendencia al análisis más que a la síntesis, y a la crítica más que a la especulación. Esto es también es un santiseña de la filosofía moderna, es decir, no trata de sintetizarse, destruyen las grandes síntesis del pensamiento hechas por la escolástica de los siglos XII y XIII, ¿no? Es decir, se dedican a analizar, a ir separando cosas, pero nunca juntan. Separan, pero nunca reúnen. Y esto, la crítica más que la especulación, o sea, no hay un planteamiento positivo de las cosas. O sea, se dedican a criticar, pero no proponen nada. O sea, justamente por esto, porque no se pueden tener certezas, ¿no? Estos son, digamos, los fundamentos que podemos encontrar en todos los pensadores nominalistas de la época y en todas las filosofías, ¿no?, de cuño moderno que los van a seguir. El nominalismo, entonces, básicamente es la negación de la realidad de lo universal y lo común a muchos. O sea, recuerda, no solo existe lo individual. Que es cierto, o sea, lo que en la realidad solo hay individuos concretos, pero esos individuos concretos realizan una esencia que es universal. Eso era el reino moderado de Santo Tomás, ¿no? O sea, en la realidad solo vemos los individuos, pero esos individuos realizan o contienen en sí una realización de una esencia que es universal, común a todos ellos. Bueno, para el nominalismo esto no va a ser así. Solo ahí están los individuos singulares, y lo universal o lo común son cosas de la mente. Va a haber uno que lo va a llamar flatus vocis. Cuando si digo flatus, ya se imaginan a qué me estoy refiriendo, digamos, ¿no? Palabras al aire, ¿no? O sea, que no tienen sentido. Entonces, lo universal o lo común, ¿de qué provienen, según los nominalistas? Bueno, dicen que simplemente encontramos semejanzas en las cosas, bueno, y le ponemos un nombre, como decía antes, ¿no? O sea, lo vemos de lejos, lo vemos confuso y le ponemos un nombre. Un nombre convencional, las semejanzas son fácticas, son variables, es decir, puede parecernos semejante una cosa o la otra, y le ponemos un nombre, que puede ir cambiando, digamos. Esto, en definitiva, plantea un problema serio, porque, por ejemplo, la traducción de un idioma a otro es imposible. Es decir, ¿qué habría en común entre man, hombre, hombre, uomo, no habría nada en común, digamos, son nombres convencionales, una semejanza que puede estar o no, digamos. Bueno, acá está el ejemplo que Ariel creo que traía a colación la última vez, que dice, bueno, si uno lee El Señor del Anillo, no es lo mismo que leer del oro, como es del oro of the Rings, digamos, una cosa así, como que uno estaría leyendo otra obra totalmente distinta. O sea, se hace imposible la traducción hasta el mismo lenguaje, porque si en definitiva estas semejanzas no corresponden a la realidad, sino que son puras convenciones de la mente, bueno, nunca estamos seguros de estar hablando de lo mismo. Yo digo hombre y cada uno va a entender lo que se le ocurre. Entonces, estos nombres no son conceptos, son convencionales y no necesarios. Por lo tanto, no hay esencias de las cosas, las cosas no tienen una naturaleza. También por lo del voluntarismo, otra vez, digamos, o sea, Dios las creó así, pero podría crearlas de otra manera. O sea, ahora mismo puede hacer que el fuego produzca frío, digamos. O sea, no hay nada fijo en la realidad. O sea, esto no es muy, muy difícil imaginarse las consecuencias que va trayendo, ¿no? Pensemos, no sé, ideología de género hoy en día, bueno, parte de esto, ¿no? No hay una naturaleza humana. Entonces, bueno, vamos convencionalmente llamándole hombre bueno, lo vamos armando al concepto, ¿no? Pasemos entonces a las consecuencias de esta manera de pensar. Y acá, bueno, como decía antes, no voy a explicar cada corriente porque son todas las modernas que llevaría años, digamos, ¿no? Pero bueno, podríamos mencionar en primer lugar los idealismos, es decir, la mente no conoce nada fuera de sí misma, ya que no hay esencias en la naturaleza y uno pone nombres. O sea, la mente humana solamente conoce los nombres que le pone a las cosas, o sea, que son cosas de la mente misma. Entonces, la mente queda encerrada en sí misma, ¿no? Esto lo vemos en Descartes, en Hegel, digamos, y bueno, todos los idealismos comparten, ¿no?, este fundamento, ¿no? La mente no conoce nada fuera de sí misma. Por otro lado, los empirismos, es decir, no hay conocimiento más allá de los sentidos, cuyo objeto es lo singular y lo individual. Es decir, bueno, solo conocemos en la medida que tocamos, vemos, bueno, gustamos, oímos. No hay posibilidad de conocer nada que no tenga una relación directa con los sentidos, ¿no? Los empirismos, digamos, destruyen la trascendencia del pensamiento y van a dar cabida a los materialismos, es decir, solo existe la materia y no hay espíritu. ¿Por qué? Porque, bueno, si solo conozco lo que me proporcionan los sentidos hacen referencia a la materia. Entonces, como no puedo tener certeza de que haya otra cosa, directamente la elimino. O sea, empezando por el empirismo, donde conozco lo de los sentidos y lo otro no sé si es cierto o no, ¿qué hago? Sigo simplificando con la navaja de Occam, materialismo. O sea, solo existe lo que puedo tocar. Es decir, luego también están los fenomenismos, es decir, solo, que esto también se vincula con el idealismo, o sea, solo conocemos los fenómenos, es decir, cómo las cosas se nos aparecen. Esto va a estar también presente en Kant, porque Kant va a intentar una síntesis del idealismo y del empirismo. Y para que los dos tengan razón, él va a decir, todo conocimiento viene por los sentidos, pero es la mente la que le da forma. Entonces, dice, la mente tiene unas formas vacías de contenido, son esas formas a priori que él dice, y el conocimiento, las impresiones sensibles, que son amorfas, digamos, o sea, la realidad es... la realidad en sí es incognoscible, el noúmeno que dice él. Los sentidos dan unas impresiones amorfas que, se unen a esas formas de la mente y ahí aparece el fenómeno. Entonces la mente conoce el fenómeno, no la realidad. La realidad en sí misma es inconocible. Entonces conoce solamente lo que aparece, no lo que es, o sea, no el ser, sino el aparecer. Eso termina siendo Kant, por eso es la muerte de la metafísica, es decir, no hay posibilidad de conocer la realidad en sí misma. Finalmente también los existencialismos, ¿por qué? Porque, bueno, la esencia humana, que no es algo fijo, determinado, va a ser producto de la voluntad humana. O sea, acá está el voluntarismo que se ponía que se puso en primer lugar para Dios, ese Dios caprichoso que las cosas de manera, pero puede hacerlas de otra, se lo traslada al hombre. O sea, los existencialismos vienen también de la mano con el ateísmo, ¿no? O sea, seguimos aplicando con la navaja, digamos, y también cae Dios también, porque bueno, no podemos estar seguros de que sí o no. Bueno, saquémoslo a Dios también. Queda el hombre. Bueno, el hombre no tiene una cosa fija, se va creando a sí mismo con su voluntad, digamos. Entonces, bueno, hoy me identifico como varón, mañana como mujer, mañana como, no sé, género fluido, no sé cuánto de los ciento y pico que géneros que ya se reconocen y siguen aumentando, después la transespecie y bueno, ya ven ustedes que están desbarrancando, digamos, ahora también la pedofilia es un nuevo género, entonces uno se identifica como, bueno ya digamos, tienen cabida todas las actitudes, digamos, más aberrantes, digamos, del hombre, ¿no? El voluntarismo también viene reforzado por el nominalismo. Es decir, por ejemplo, Hobbes, le va a decir que esto es muy actual, sobre todo en el plano político, va a decir, no es la verdad, sino la autoridad la que hace bueno lo bueno. Es decir, las cosas no son buenas porque sean verdaderas, sino porque la autoridad lo manda. ¿Sí? Entonces, la ley puede crear... entonces, si la ley te permite abortar, bueno, el aborto es bueno, porque la ley te lo permite. Uno está a la hora del día, o sea, ¿cuántas cosas lo vemos que porque la ley lo manda, la gente cree que se puede hacer? Básicamente, o sea, no hay un criterio, o sea, la verdad queda totalmente afuera, digamos. Es la autoridad la que va a determinar qué es verdad y qué no, qué es bueno y qué no, digamos. Lo mismo para Dios, o sea, Dios no manda las cosas porque sean buenas, sino que son buenas porque las manda. Hay que tener cuidado con eso, o sea, no, los mandamientos Dios no los da porque son buenos. O sea, también son buenos porque los manda, porque en Dios la voluntad de Dios es una sola cosa, pero son primariamente, o sea, los manda porque son buenos, digamos. Incluso hay que decirlo, la ley de la iglesia, digamos. La iglesia tiene que mandar cosas porque son buenas, no puede crear bondad, digamos. Si a alguno se le ocurriera, digamos, Dios no es libre, decir que la blasfemia ya no es un pecado, eso no tiene asidero, digamos. ¿Por qué? Porque Dios no puede dejar de ser Dios y la blasfemia atacar a esa realidad, digamos. O sea, esto está en castellano y dice la infalibilidad, digamos, no es la capacidad de crear bondad, no es la capacidad de hacer bueno lo malo, sino justamente la virtud de proponer lo bueno porque es bueno. ¿Se entiende esto, no? Bien. Bueno, entonces este tipo de voluntarismo también se va a ver reforzado por el nominalismo. Bueno, todo lo que es el escepticismo y con la, de la mano el agnosticismo, no hay certeza sobre la realidad fuera de la mente. Una especie de Matrix, digamos. Bueno, la verdad es que no sabemos si lo que está fuera de mi cabeza es cierto o no. Es decir, por ejemplo, Descartes, con la duda metódica, él, bueno, dice, dudo de esto, dudo de esto, o sea, duda de todo, menos de que él piensa. Cogito ergo sum, es decir, que acá el cogito ergo sum no es una secuencia cronológica, sino lógica. Es decir, me doy cuenta de que soy porque pienso. No es pienso luego siento como una cosa temporal, sino porque pienso me doy cuenta de que existo, digamos. Ese sentido de lo que dice de cómo dedicar. Pero él se permite dudar de todo el resto, digamos. Y en definitiva, ¿por qué no dudar también de la propia existencia? O sea, él se queda con el cogito ergo sum por un capricho, porque no puede dudar de todo. En definitiva, bueno, duda hasta que, bueno, se quedó sin cosa que dudar y, bueno, tiene que agarrarse de algo y pone esa frase. Pero en definitiva, eso no es del todo coherente con el principio mismo. Por eso, después de él, van a venir otros que van a dudar de todo directamente. Entonces, el escepticismo y el agresivo va a llevar a que al relativismo y al nihilismo. Es decir, bueno, todo da igual, digamos, no hay nada cierto. Por lo tanto, digamos, bueno. Sería interesante pensar la influencia también de la reforma protestante en todos estos autores que son. Sí. Ahora voy a lo de la reforma protestante. Porque digo, ¿no es cierto? En todos estos postulados, sin duda, que es lo que se ve comprometido son los artículos de la fe, ¿no? Y evidentemente la tradición. Sí, por supuesto. Digamos, o sea, fíjense cómo lo que decía tanto Copeton como Fraile, ¿no? El nominalismo se erige como un movimiento de crítica a lo anterior, es decir, ya arranca mal. Porque arranca negando o destruyendo lo recibido. Es decir, antes, no es que antes todos pensaran igual, no es la idea, pero antes las escuelas filosóficas debatían, pero aceptaban unos principios comunes, digamos. O sea, principios metafísicos comunes. Era como el común denominador sobre el cual se podía como debatir. Con el nominalismo no queda nada. Es decir, hay una frase de un cómico inglés, Groucho Marx, dice: aquí están mis principios, si no les gusta tengo otros. Bueno, vamos cambiando de principios, sí. Bueno, o sea, se dan cuenta, ¿no? Otra de las consecuencias es el fideísmo, que esto es lo que va sobre todo a resaltar Lutero. Es decir, para Lutero en realidad también está lo del voluntarismo, pero bueno, se centra más en lo del fideísmo. Es decir, la razón no puede conocer nada de Dios. Para Lutero, como el pecado original destruyó por completo la naturaleza humana, la razón también. Entonces, la razón es la prostituta del diablo, no puede conocer nada sobre Dios. Entonces, la fe se queda sin base racional. Está otra famosa sentencia: credo quida absurdum, es decir, creo porque es absurdo para la razón. Bueno, ya se imaginan, digamos, la fe completamente desvinculada de la razón, ¿no? O sea, razón y fe no tienen nada que ver. Después, en el pequeño video que les voy a mostrar, va a haber una frase de un pensador protestante que es muy significativa, porque también nos va a dar pie para lo que va a venir después, que es el tema de la analogía del ser. Todas estas cosas que viene mencionando, ¿en qué desembocan en definitiva? El individualismo, también llamado solipsismo, o sea, en latín soli ipsi, o sea, solamente uno, o sea, estoy yo solo en el mundo y lo demás, bueno, digamos que existen, digamos, pero no sé. O sea, esto, digamos, el hombre, la mente humana, por si queda el hombre, la mente humana queda como encerrada en sí misma, digamos, como vuelta sobre sí, como una posición fetal, así como encogida sobre sí misma, digamos. Y bueno, vale lo que yo quiero, por eso se van a ir multiplicando. Ya, digamos, ya no va a haber escuelas de filosofía, sino filósofos. Cada uno por su cuenta, cada uno combate contra todos, digamos. No hay una base común para el debate. Bueno, lo mismo en la política, lo mismo para la teología, digamos. esta actitud, digamos, que tiene mucho que ver con la soberbia, es decir, como les decía antes, digamos, si uno no vive como piensa, termina pensando como vive, entonces estas tendencias de pensamiento favorecen la soberbia. Sobre todo en la ética, cuando impacta esto, fundando lo que se llama la moral de situación, es decir, ya no hay, digamos, principios que rijan el comportamiento humano, sino solamente los actos humanos tomados individualmente. Es decir, la moral empieza a tener sentido solamente en los análisis concretos, ¿no? Entonces se habla de que la ley está por debajo de la experiencia humana, de lo bueno. Entonces se empieza a pensar la ley como de manera voluntarista, en el sentido de que es bueno que las cosas sean así, pero si hay que cambiarlas, se cambian, ¿no? Entonces aparecen problemas de conciencia, por ejemplo, en el que en vez de aplicar un principio universal, directamente, bueno, vamos a analizar por qué hizo esto, por qué le pasó, qué lo condicionó, atento a qué situación reaccionó a hacer, en fin, es decir, se aniquila directamente la ley como principio rector de los actos humanos, ¿no? Esto es una consecuencia directa, ¿no? Sí, pues esto mismo, ¿no? De que no hay esencias, o sea, siendo la ley, digamos, una derivación de la esencia de las cosas, si no hay esencia, bueno, la ley, sobre todo la ley natural, no tiene, bueno, está ahí, pero si queremos la tomamos, y si no, no, digamos, incluso Dios podría crear un mundo donde fuera bueno matar, digamos, por este voluntarismo, digamos, o sea, Dios podría hacer, o sea, Dios podría, incluso hay uno que llega a decir que Dios podría dejar de existir él mismo. O sea, Dios podría querer no existir. Nah. Bueno, ya se van imaginando. Estas cosas, digamos, también a un nivel psicológico, podríamos decir, bueno, generan un montón de problemas, digamos. Uno puede pensar si la multiplicación de neurosis y patologías psicológicas no tiene mucho que ver con estas formas de pensamiento, ¿no? Porque si no puedo tener certeza de nada, digamos, me vuelvo loco, digamos. Sí. O sea, tengo que agarrarme a lo que venga y voy dando tumbos de aquí para allá y bueno. En definitiva, la consecuencia de todo esto es el individualismo. O sea, me valgo yo y el resto que se muera, digamos. ¿Está? Bueno, o sea, básicamente esto es un poco así, digo, como dije antes, ¿no? Simplificando mucho, ¿no? Hay infinidad de pensadores que se combaten entre sí, que se pelean por estas cosas, incluso entre ellos mismos, digamos, ¿no? Ya se ponen de acuerdo, incluso un mismo pensador en una época dice una cosa y después va a decir otra, digamos, entonces cuando usted tiene que como irlo partiendo, digamos. Por ejemplo, son algunos pensadores modernos, por ejemplo Kant, o tal vez más actual como Sartre, que tienen escritos, digamos, totalmente complejos en cuanto a la argumentación, que en el fondo no dicen nada porque no resuelven ninguna esencia. Y que como han aniquilado la realidad, solamente queda el discurso, es decir, esta especie de dialéctica lógica de la exposición y la discusión nada más, ¿cierto? Digo, ¿no? A veces se sobrevaloran algunos pensadores que son absolutamente meticulosos, dialécticos, sutiles en hacer razonamientos que no salen de ese solipsismo que... Claro, sí, como resuelven con una definición real. Como decía antes, ¿no? O sea, esta tendencia más al análisis que a la síntesis. Entonces, hacen gala de una elocuencia y verborragia que lo apabulla a uno y dice, ¡oh, qué manejo del lenguaje! Pero no parece nada, digamos. En definitiva, Flatus Bocci, digamos. El ser y la nada de Sartre. Bueno. Un libro que muchos gastan un dineral en comprarlo, es un mamotreto de 1000 páginas, y no dice nada. O sea, encima que es un suplicio leerlo. Es una cosa increíble lo que se puede sanatear en tantas páginas. Sí, sí, no, bueno, esto está presente. O sea, también el arte, digamos, todo eso se va resintiendo, ¿no? O sea, cosas que no dicen nada. Y se las valora por eso, ¿por qué? Porque en definitiva cada uno puede hacer decir lo que quiera. Entonces hoy se ha vendido un cuadro en blanco como una obra de arte. Esto es cierto, ¿no? En decenas de miles de euros, digamos. Un cuadro en blanco, o sea, o un cuadro con un punto. Claro, ¿no? Entonces dice, y no, pasa que yo veo y te viene un crítico y dice, no, esto significa... Eso en definitiva te lo inventaste vos, porque ahí no hay nada, digamos. Hay una hoja en blanco. Bueno, cosas que generan. Como el cuento del rey que va desnudo y que, lo mismo. Y que lo acusa de un niño, digamos. Claro, claro. Sí. Justamente, ¿no? Este rey que viene, un sastre famoso, que viene con un discurso de que él ha inventado una tela que solo pueden ver los inteligentes. Entonces convence a todos con su discurso, el rey le manda a hacer un traje, el tipo simula que cose, no hace nada, cuando lo termina, por supuesto que cobra su peso en oro, digamos, cuando lo termina, él mismo se lo pone al rey, porque el rey no lo puede ver, pero ni el rey ni el otro dicen nada, ¿por qué? Porque no quieren pasar por tontos. Entonces nadie dice nada, el rey se pasea por el pueblo, en paños menores, digamos, y todo el mundo alabando el traje del rey, ¿por qué? Porque quieren parecer inteligentes. O sea, si dicen que no lo ven, admiten que son tontos, digamos. Entonces todo el mundo alabando hasta que un niño en su casa dice, el rey está desnudo, digamos. Entonces ahí, brum, se cae todo, ¿no? Esta, bueno, ese viene muy, muy, muy, muy a propósito, ¿no? Esta fábula del rey desnudo. Bueno, sería bueno que todos los niños tengan siempre ese tipo de fábulas a mano. En algún momento mencionaste la especulación, la oposición con la crítica. ¿Cuál sería el significado verdadero en todo caso de la especulación? Uno por ahí entiende otra cosa. La especulación, digamos, acá en el sentido de una actividad positiva del intelecto, digamos, que no solo quiere destruir o la crítica destructiva, sino la crítica constructiva, digamos. Va más por ese lado. Estos pensadores se dedican a destruir o a polemizar con los demás, pero no tienen un pensamiento propio en realidad, digamos. O sea, todo su pensamiento hay que extraerlo de las críticas que hacen a los otros, ¿no? Por eso todas sus obras, o casi todas, son en un tono polémico. Esto es tremendamente actual, digamos, incluso en la política. O sea, ¿qué político, digamos? O sea, hacen política combatiendo al otro, pero en realidad, ¿qué piensan en el fondo? A veces piensan exactamente lo mismo y hacen lo mismo. Yo siempre digo, el domingo se juntan todos a comer asado en el mismo lugar, digamos. Pero se pelean en la palestra pública, se pelean, digamos, para dar impresión, digamos, de que tienen unas políticas propias. En realidad... Pero bueno, este afán de polemizar, que, o sea, en sí polemizar no está mal, pero es una parte. O sea, yo tengo que polemizar desde un sistema concreto. No puedo polemizar de la nada, simplemente tirar misiles nomás. Bueno, está reflejado hoy en día en la cultura del panelismo en los programas de televisión, aunque no se llega a ningún acuerdo. No, yo lo que quería decir respecto a lo que dice Ariel, la moral de situación, que no se le da la importancia que tiene, o no se le logra entender bien el daño que genera, porque como decís, dice la frase, un pequeño error termina siendo un gran error. Esto llega lamentablemente uno a comprobarlo hasta en los confesionarios. Entonces, ¿y cómo? Y bueno, porque al final... algo va a estar bien o mal, depende de la situación en la que yo esté cometiendo el acto. Como por ejemplo, decir, bueno, ya te es lícito utilizar anticonceptivos porque tenés muchos hijos. Entonces, como depende de mi situación, ya Sí, esto es nada. Eso es lo que uno ha escuchado, incluso. Por eso lo quiero mencionar, porque no queda en el aire. Queda en lo concretísimo de la vida de uno y te genera, como dice él, en otras palabras, unos traumas tremendos. En la realidad que ya está muy presente, ¿no? La moral de esta situación fue explícitamente condenada por Juan Pablo II en la Veritatis Splendor. Pero Juan Pablo II tuvo que escribir ese documento porque había muchos sectores de la jerarquía eclesiástica que no enseñaban eso, digamos. Pensemos en la reacción contra el Humanae Vitae de Pablo VI, bueno, a raíz de todo el tema de los anticonceptivos, ¿no? O sea, Pablo VI se levantó justamente contra los inicios de esto. Bueno, ya Pío XII ya la había también como atacado severamente, ¿no? Pero fíjense cómo este debate sobre la moral de la situación llevó unos como 50 años, desde Pío XII hasta Juan Pablo II, pero son 50 o 60 años, digamos, y todavía hoy hay quienes tratan de justificar los pecados con recursos a la psicología, y todo esto no viene a desmentir lo que enseña el catecismo sobre los atenuantes y todo eso ahí, bueno, pero hay que ponerlo todo en su justo lugar. Claro, no. O sea, no hay que exagerar ni para un lado ni para el otro, digamos. Bueno, yo para terminar recorté unos fragmentos de un programa, se llama Lágrimas en la Lluvia, es un programa de debate que hace un español, Juan Manuel de Prada, siempre lleva a cuatro, digamos, personajes que van a debatir sobre un tema. Hay muchos de estos programas subidos a YouTube, son programas largos de una hora, dos horas, con debates muy interesantes sobre muchísimos temas. La verdad se los recomiendo. También les recomiendo que vayan al portal de Info Católica y en el buscador pongan nominalismo. Si quieren seguir profundizando en esto acá, bueno, le va a tirar un montón de artículos. Yo creo que los 10 primeros se pueden leer muy bien para entender mejor. Si no tienen tanto tiempo, los 5 primeros son muy buenos, digamos. Así, nominalismo, ponen en el buscador y te tira lo bueno. Bueno, yo recorté algunos fragmentos que, bueno, van a decir cosas que son de interés. Que cada vez la fe se va reduciendo a la puramente individual, ¿no es cierto? ¿No? Sí, eso es verdad. A las estructuras de la conciencia. Eso es verdad, eso es un hecho. Ahora bien, ¿qué está pasando con la fe? Yo diría que hay una enfermedad de la fe que se llama fideísmo. ¿Qué es fideísmo? Fideísmo es creer, pero sin razones, al margen de la razón. Y esto es un fideísmo que tiene unas raíces concretas. Una de ellas es Lutero. Lutero dijo que el hombre está corrompido por el pecado original y por lo tanto también la razón. Y la razón no nos puede llevar a la verdad. Y él habla siempre de la experiencia de la fe, que para él sin duda es don de Dios, pero que humanamente se percibe simplemente como una experiencia. Ese concepto de experiencia contra la razón genera un fideísmo que influye en toda la teología protestante, la cual después influye en la católica. Un Bullman influye en muchos católicos, un Calvart influye en muchos católicos. Calvart llegó a decir, el que acepte la analogía del ser que se haga católico, es el anticristo, la razón. Y después ese fideísmo se alimenta también de una filosofía puramente empírica. No existe la metafísica, que es la que nos lleva a la trascendencia del alma humana o la trascendencia de Dios, y una cultura relativista como la que tenemos. Entonces esta fe, yo la percibo inmediatamente muchas consecuencias. Por ejemplo, hoy en día, ahí están las pruebas de la existencia de las vías de la existencia de Dios de Santo Tomás. Bueno, ahí están, pero nadie hace un discernimiento de esas vías para ver si realmente podemos llegar a conocer a Dios con certeza, como decía el Vaticano I, a partir de la razón humana. Y no se hace ese discernimiento y entonces, pues hoy en día no se prueba la existencia de Dios en este mundo filosófico nuestro y eso va matando la fe, porque si no podemos conocer a Dios con certeza, tampoco lo podremos reconocer cuando se revele. Y ese fideísmo, si lo trastamos al catolicismo, a la fe católica tiene tres dimensiones, que es el contenido de la fe, la credibilidad de la fe, los milagros, ¿no es cierto?, en que sustentamos, y luego la acción de la gracia. Pues, y entonces la fe es una fe fideísta que no tiene fuerza, no se transmiten certezas, y estaréis de acuerdo conmigo que nosotros los curas cuando predicamos, pues no transmitimos certezas a la gente. Miren ustedes, aquí están los milagros y resulta que el Islam, Mahoma, siempre dice que no tiene poder de hacer milagros. Entonces, ¿por qué cree usted, señor Mahoma? Pues porque sí. ¿Entendido? Y es una religión que margina totalmente la razón y nosotros nos estamos quedando con una fe enferma. No se transmiten certezas. Muchas veces se tiene la impresión de que nosotros los curas, a mí lo he oído mil veces, cuando predicamos no decimos nada. Me decía un sacerdote muy bueno, de una diócesis buena de España, me decía, no te hagas ilusiones, ahí es. En esta diócesis los curas jóvenes solamente saben decir que Dios es amor y en consecuencia, pues nos tenemos que amar y no dicen más. Y entonces en el mundo católico hoy en día nadie habla del infierno. Nadie habla del pecado original, nadie habla del demonio. Entonces indudablemente es una fe enferma. Y cuando dicen que la gente no busca la verdad, yo tengo que decir que eso es mentira. Es decir, es una fe enferma. ¿Y cómo se sale de esa fe enferma? Recuperando la razón, recuperando las certezas. El problema de la coherencia o de la incoherencia de la vida del cristiano, evidentemente están relacionadas la fe y la razón. Entonces, tal como se ha dicho en la primera parte de la intervención de José Antonio Sallés, creo que en un mundo en el que no se cree absolutamente en nada y que no hay ninguna certeza, es muy difícil de crecer como cristiano. Estas espiritualidades solipsistas en las que vivimos nos llevan a llamar a Dios a otras cosas que no son Dios y a no ver nunca su rostro porque no dudamos de él, pues entonces vivimos falsamente la religión. Y hoy es una cosa tremenda el que no podamos decir, es decir, si yo digo que Dios me ama y que yo no puedo dudar de su existencia, a mí me tienen por loco. O sea, yo creo que el punto de partida de reconocer que uno de los grandes problemas de la cultura contemporánea y de la cultura católica, si es que queda algo de cultura católica, es el fideísmo. El fideísmo. Yo no tengo la menor duda, porque rompe la correcta relación naturaleza-gracia a la que yo hice referencia citando a Santo Tomás al inicio. En muchas ocasiones, el problema de la debilidad de la fe y de la dificultad de la gracia para concretarse y encarnar, porque la gracia fluye, Dios nos la da, es que hay un obstáculo de parte de una naturaleza destruida, de parte de una naturaleza que ya no es natural, sino que es... la gracia encarna en la naturaleza, pero no en el plástico. No en el plástico. Y muchas veces el problema es que la cultura moderna ha destruido lo que, en términos ignacianos, podríamos decir el subyecto. Sí, señor. Sí, sí. O lo que en términos argentinistas podríamos decir no da el cuero. Ha llegado un momento en el que no da el cuero ya. Y este es el principal problema. En la mayor parte de los casos, cuando abordamos problemas serios de cultura contemporánea y de los problemas de inculturación, si se quiere decir, de encarnación del catolicismo en la cultura, es siempre la destrucción de la naturaleza, la debilidad de la naturaleza, la supresión, la marginación de los elementos naturales. Luego, por tanto, todo lo que es el esfuerzo de recuperación de estos elementos, desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista jurídico, las materias jurídicas de derecho natural que han sido eliminadas, incluso los planes de estudio de las universidades católicas, ¿verdad? Todo esto creo que debe estar en el primer foco de nuestra consideración. Hemos estado hablando de las certezas. Me ha recordado muchísimo una frase de Donoso Cortés: una sociedad que ha cambiado el culto austero de la verdad por la idolatría del ingenio. Bien. Bueno, creo que estaba bastante claro, ¿no? Ahí, bueno, este debate dura mucho más, digamos. Yo simplemente recorté esta frase, digamos, dicen muchas más cosas. Son recomendables de ver, sobre todo, o sea, ya ven que son cosas importantes, digamos, y se van gente realmente buena, ¿no? Bueno, en fin, este nominalismo, digamos, termina haciendo la fe sino imposible, porque la gracia siempre está ahí, pero muy difícil, ¿no? No sé si queda tiempo, tenía una pequeña cita de Chesterton para cerrar, pero bueno, me dan ustedes si tienen a una pregunta, si no la leo y ya cerramos. Bueno, la pueden leer ahí, ¿no? Pero el vicio de la idea moderna de progreso mental es que siempre se trata de algo relacionado con la ruptura de vínculos, la supresión de límites, la marginación de dogmas. Pero si existe eso que se llama crecimiento mental, ha de implicar el desarrollo de unas convicciones cada vez más definidas, de cada vez más dogmas. El cerebro humano es una máquina de llegar a conclusiones. Si no llega a conclusiones, se oxida. Cuando oímos hablar de un hombre que es demasiado listo para creer, estamos oyendo hablar de alguien que lleva en sí mismo casi el carácter de una contradicción en los términos. Es como si nos hablaran de un clavo que es demasiado bueno para sujetar una alfombra, o de un cerrojo demasiado fuerte para mantener una puerta cerrada. El hombre puede definirse como ser que crea dogmas. A medida que acumula doctrina tras doctrina y conclusión tras conclusión, en la formación de un asombroso plan filosófico y religioso, se convierte en el único sentido legítimo del que la expresión es capaz, en un ser cada vez más humano. Y cuando abandona doctrina tras doctrina, es dominado por su refinado escepticismo. Cuando rechaza atarse a un sistema, cuando asegura haber superado las definiciones, cuando dice que no cree en la finalidad, cuando en su propia imaginación se erige en Dios, sin abrazar ninguna forma ni credo, sino mirándolos todos por arriba, entonces lo que hace es retroceder hacia la vaguedad de los animales errantes, hacia la inconsciencia de la hierba. Los árboles carecen de dogmas. Los nabos son especialmente amplios de miras. Sí, insisto, ha de existir el avance mental, entonces debe tratarse de un avance mental que se dé en la construcción de una filosofía de vida cierta. Y esa filosofía de vida ha de estar en lo cierto y las demás filosofías han de equivocarse. Bueno, bien. Nada más. Así que ya está en internet. Creo que queda una, subir la última. La clase pasada y esta. Que bastante aquí. Yo también quisiera pedirles que, bueno, hoy ha muerto el cardenal Cafarra, uno de los mejores cardenales, muy, muy, muy abocado al tema de la familia y de la vida. Así que, bueno, recuerden una oración por su alma. Vamos a recibir la Santa Misa hoy también. Dominus vobis, cum spiritu tuo, benedicat vos, cum in potentiam Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.